Este domingo que viene, sí. Se suspendió, bueno, por un atraso lo festejó otro grupo, así que bueno. Y así que este domingo, bueno, lo hago en el 30 de marzo, a las 2:30 de la tarde van a empezar los festejos. Y bueno, me quería comunicar con ustedes, a través de ustedes, a ver si, porque lo único que me falta serían facturas. Uh-huh. He conseguido a través de los medios, sí, bueno, he conseguido golosinas, globos, todo, y un poco de juguetes. Pero lo que me estaría faltando es a ver si alguna panadería donaría alguna factura, algo para compartir así, porque pienso hacer una chocolatada y me estaría faltando factura. A las 2:30 de la tarde el domingo, ¿en qué lugar, Alejandra? En la Plaza del 30 de marzo. ¿Ahí en la Plaza del 30? Sí, en la Plaza del 30 de marzo. Sí. ¿Y la idea de hacer juegos? Hacer juegos, algunos regalos, alguna chocolatada, algo para compartir con los chicos, juegos, sí. ¿Y pudiste recibir muchas donaciones? He recibido algunos juguetes, he recibido pocos, pero bueno, iríamos por juego, hacerle juegos y bueno, que vayan ganando, sí, exactamente. ¿Y lo que estaría faltando entonces son Para acompañar la chocolatada, facturas, galletitas, lo que sea, bienvenido va a ser. Son muchos los chicos, ¿no?, que habitualmente suman. Sí, son muchísimos, y en la plaza sí, porque vienen de todo el barrio completo, no es... Así que, bueno, chocolatada y leche, suerte que conseguí, eso sí, eso he conseguido. Y bueno, pido y aprovecho a agradecer al que me donó la leche y la chocolatada, que es por Sardis. Así que buenísimo, porque me ha donado inclusive para el Día del Niño y para la Copa de Leche que tengo en el 30 de marzo yo, que lo realizo los sábados.